Freno 90.1. Estación de radio. Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. La noticia viene desde el sur, pero en este caso, y como estamos afirmando y comunicando por estos micrófonos, se repite el mismo manual de operaciones. Y es parte también de la guerra contra los chicos. Hablamos de los policías provinciales, que saben que jamás pueden detener a los delincuentes de guante blanco, pero lo saben porque para eso les pagan, para liberar zonas, producir cajas negras y tratar de mantener el delito en un índice tolerable. Así funcionan las fuerzas de seguridad en la mayoría de las provincias argentinas. Pero también hay algo más. No está escrito en los partes oficiales, pero sí en el manual de operaciones, que es cotidiano, que ataca a los chicos que son vistos como sospechosos, es decir, los pibes que andan por las calles deben ser detenidos y perseguidos, con el fin de concientizar que ellos son los verdaderos culpables de la violencia social. Enseguida vamos a hablar de lo que sucede en el sur de nuestro país, pero haciendo mención a esto podemos tener la imagen de lo que pasa con Gendarmería en el barrio cuando detiene a uno o dos jóvenes porque va con una gorrita, encapuchado. Y de paso, a su vez, ver si pueden ser reclutados para esos negocios policiales que son denunciados una y otra vez. ¿Qué pasó en el sur? 5 chicos que tienen entre 10 y 11 años fueron demorados y llevados en un patrullero a la comisaría octava de la localidad de Río Negro, de Choel Choel. Los chicos estaban corriendo cerca de un playón polideportivo cuando fueron capturados. Según el comisario del lugar, Parra, los pibes corrían con ladrillos en la mano y ante la posibilidad de que rompieran vidrios, les tocó bocina y luego los mandó a arrestar. Parte de este manual de operaciones. Fenomenal, podemos decir, la eficacia de Parra y sus muchachos, sus amigos, sus colegas. Todo el peso de la ley sobre 5 chicos de 10 y 11 años. Al comisario le pareció sospechoso, pero son nenes de 10 y 11 años, dijo una mujer. Ellos tenían que juntarse para hacer una tarea sobre un volcán cerca del cementerio. Pero mi hijo, al igual que otros nenes, van y vienen corriendo todo el tiempo. Fue a buscar a otro compañero y cuando volvían pasó el comisario, que les tocó bocina. Pero después vino el patrullero y se lo llevó a todos y los tuvieron como 40 minutos sentados. No nos parece que esa sea la manera de proceder con criaturas, dijo Miriam Silva, que es la mamá de uno de los chicos. También agregó que cuando llegamos a la comisaría, estaban los 5 nenes sentados llorando. Me dijeron que tenían que esperar a que el médico policial los revisara. O lo que le conteste que no hay que esperar el médico forense para que yo me pueda traer a mi hijo, y me lo traje. Recién como a las 10 de la noche el nene pudo calmarse, dijo la madre. La noticia, por supuesto, fue tomada por algunos medios regionales y muy pocos nacionales. Llovieron nuevamente las críticas sobre la policía provincial, desconociendo muchos que es parte de la estructura actual que no se pretende cambiar. Pero Parra y los suyos en realidad reaccionaron de acuerdo a ese manual de operaciones que hace rato circula en forma no escrita entre las fuerzas de seguridad provinciales, que por ejemplo tienen como víctima a Luciano Arruga. Porque en la guerra contra los chicos que ha desatado este sistema, los pibes siempre resultan ser los sospechosos. Sospechosos de rebeldía, alegría, desenfado, juegos, risas, pobreza, pero siempre sospechosos de resistir al imperativo de resignación que baja el sistema. Y como los policías como Parra son los celosos carceleros del orden del sistema, los pibes terminaron presos.

Hay otra forma de informar. Sin condicionamientos. Hay otra forma de comunicar. Sin multimedios. Hay otra forma de opinar. Sin presiones. Recorte informativo. El otro periodismo. Minutos pasaron de las 9 de la mañana. Seguimos en Recorte Informativo, nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1566-540359. Nos quedaba material para compartir con ustedes de lo que fue la cobertura en el puente de Pueyrredón. Estuvimos allí junto con Rubén Bustamante hablando con compañeros que estaban allí. Ayer pudieron escuchar en Nunca es Tarde la palabra de Maristela Svampa, que hablaba de los modelos de militancia, de lo que había dejado la militancia de Darío y Maxi, y lo importante para retomar en esto que ha cambiado en los nueve años que pasaron, pero que implica recordar y ver cuáles fueron los errores para poder transformarlos, decía Svampa. Pero hay un texto de Silvana Melo que describe lo que las sensaciones que había el día sábado por la noche y el domingo. Dice, el olor de choripanes y frituras, el tránsito loco de la avenida, el tumulto de la salida a Avellaneda por el puente Pueyrredón. 9 años no cambian los azares cotidianos, ni la desvida de los otros. Sigo caminando por este inmenso pasillo, pero la estación Avellaneda ya no es la misma. Ya no es su nombre, ni su cara, ni su color. No se va más el olor de la sangre, la pulsión de la muerte, el vacío de eso que es injusto. La estación es Darío y Maxi, sus siluetas puestas en todas las paredes, y los pasos de miles de todos los días dejando su huella, de va y viene en el punto exacto donde Darío le tomó el pulso a Maximiliano Costecchi, segundos antes de que lo fusilaran. Tengo mucho frío. Sin embargo, mi sangre hierve, fluyendo por mis venas, 9 años y no cambió la justicia ni la injusticia. Mientras, en la noche helada del sábado 25 de junio, se encendían las antorchas en Pavón, puñados de dirigentes se devoraban las uñas tratando de colgar su nombre en alguna lista. Podemos hablar de Eduardo Duhalde. Llamaba de urgencia a un amigo que le cubriera la candidatura en la provincia que Graciela Camaño abandonó de un portazo. Su cara a los afiches no cambió, sus promesas de no volver y sus cíclicos regresos, la sangre de Darío y Maxi en su despacho de La Rosada, su insolencia de pontificar sobre lo que hay que hacer, la memoria es una bandera que se deshilacha, la escarcha que se licúa ante el primer sol. Eso lo escribió Silvana Melo y hace referencia a lo que sentía desde su lugar personal el día sábado. Por supuesto que continúa, vamos a leerlo, pero hablamos con otros militantes. Agustín es uno de ellos, es del Frente Popular, Darío Santillán, y nos explica por qué se encuentran en este lugar. Y centralmente hay una canción que se ha hecho, que es que Darío y Maxi viven en la lucha, y ellos viven en nuestra lucha. Ellos entregaron su vida en función de construir una sociedad diferente, de construir un cambio social. Y hoy como cada 25 se realiza esta jornada, que es una jornada de vida y es una jornada de lucha también, porque seguimos reclamando porque los responsables políticos sean judicializados, cumplan una condena efectiva y real, pero también demostrando que no nos quedamos en el reclamo, sino también en la construcción, que es una construcción cotidiana, día a día, de un trabajo permanente, ¿no? En los barrios, en los lugares de trabajo, en las escuelas, en las universidades, en todos los lugares donde estamos, y entendemos que cada uno de los compañeros que ha entregado su vida, que es lo largo de la historia de nuestro pueblo, ¿no? Resistiendo y luchando por construir una sociedad diferente, más justa, es de alguna manera la sangre nuestra que se derrama, pero que vuelve a ser sangre en nosotros mismos, ¿no? Y lo que nos deja el ejemplo de los compañeros es la dignidad de luchar, la dignidad de construir una alternativa real para que nuestro pueblo pueda vivir dignamente, ¿no? Desde ahí es donde se saca la fuerza también cotidianamente, porque estos dos compañeros, Darío y Maxi, fueron un ejemplo para nosotros y lo seguirán siendo. Nada ha cambiado, dice Silvana Melo. Silvina Melo, perdón. Nada ha cambiado. En los pasillos esperan el paso de un tren imposible. Los muertos de este tiempo, Fuente Alba, Ruga, López Ferreira, Darío y Maxi, solos y tan juntos, despachan boletos, escriben las paredes, posean los diarios, juegan un picadito en la entrada, despiertan a los pibes que duermen en los corredores, les avisan si viene la yuta, les lavan la cara y, los peinan. Después se toman un mate simple, esperando que pase la justicia y les guiñe un ojo y festejen que los vio, que por fin los vio, que de una vez los vio. Las bestias me persiguen y yo comencé a desangrar. Entonces Maxi retocará el poema en la pared a la izquierda según se entra en la estación nueva, en la estación que ya es otra, y ya no le pondrán las piernas hacia arriba para que la sangre se le vaya entera y baje por Pavón hasta la historia. Entonces tendrá las piernas listas y ya no hará frío y habrá hilo de sobra para tejer la vida nueva. Esto es parte de lo que escribe Silvana Melo, hace mención a lo que le pasó a ella cuando fue el día sábado y nosotros hablábamos con Agustín. Es material que teníamos para compartir con ustedes, ayer por cuestiones de tiempo no lo pudimos hacer, pero Agustín también habla de lo que es el movimiento piquetero y cuál es su percepción del movimiento piquetero en los días de hoy. Justamente este año es un año muy particular porque se cumplen 10 años de la rebelión del 19 y 20 de diciembre del 2001 y yo centralmente creo que a partir del año de 96, que es cuando se empieza a gestar, digamos, ¿no? Cuando son los primeros reclamos que se dan en la ruta, donde se construye esa identidad de piquetero, ¿no? Era el piquete y la asamblea como forma de resistencia y a su vez de organización. Construyen el grito de un pueblo acallado mediante la dictadura, ¿no? Pasaron 20 años hasta que pudimos gritar de vuelta y salir a la calle y decir, esto no queremos, y esto es lo que queremos empezar a construir. Y creo que seguimos en esa senda de construir una alternativa para nuestro país, para todo nuestro pueblo. Ha habido como una mediatización, ¿no? De una estigmatización de parte centralmente de los medios de comunicación y también de los sectores así como poderosos de nuestro país, donde se ha llevado a estigmatizar la palabra piquetero, el corte de ruta. Pero centralmente es un ataque, más allá de la nomenclatura, es un ataque a la resistencia de nuestro pueblo, ¿no? Acá contamos con la presencia de los docentes de Santa Cruz, que mantiene más de 55 días de paro, que están cortando todas las rutas, que están sosteniendo un reclamo digno, que es por un aumento de salario para poder vivir dignamente. Y nosotros entendemos que lo que no debe dejarse de lado, que los piquetes son, fueron y serán una herramienta de lucha de los trabajadores, para poder visibilizarse y para poder construir, digamos, ¿no? un futuro más justo. A partir del 96, pero bueno, en todos esos años creo que se da una emergencia de algo que se empieza a gestar en el seno de nuestro pueblo y que sigue en construcción, que, viste, como que hay momentos donde los momentos de conflicto son más álgidos, más visibles, y momentos donde no tanto, y estamos en un momento donde hay un grado importante de politización y discusión en nuestra sociedad, y creo que la experiencia que se desarrolló en esos años hoy es acumulación de nuestro pueblo, y tal vez se expresa de manera diferente, con otras formas, con un nuevo lenguaje, con diferentes códigos, pero que sigue siendo como parte de la gran valija de nuestro pueblo, que es la historia y la memoria colectiva, ¿no? También hablamos con Maristela Svampa, que nos mencionaba su visión acerca de los modelos de militancia, también lo que sucedió en estos 9 años con el movimiento piquetero. Vamos a escuchar el audio y directamente vamos a la tanda. Maristela Svampa es investigadora del CONICET actualmente, es socióloga, bueno, tiene una larga trayectoria en lo que es la investigación vinculada con lo social. Hizo un fuerte trabajo de organizaciones sociales en los años 90, que se pudo ver y observar a partir del 2000, y por supuesto tiene una fuerte crítica a lo que son los modelos hoy, y ella lo expresaba en la charla que pudimos hablar, el que se realizó en la Escuela Mariano Moreno. Pero vamos a escuchar la reflexión de Maristela Svampa acerca de los modelos de militancia a lo largo de estos últimos años, y vamos directamente a la tanda para dar cierre a esta cobertura que hicimos desde esta radio recuperada de lo que sucedió el fin de semana en el Puente Pueyrredón. Diciendo que lo del puente fue un punto de inflexión política, la masacre del Puente Pueyrredón.

Bueno, hoy se trata de la decisión de un juez que quiere declarar inconstitucional una ley que fue votada a favor de los trabajadores en diciembre del 2008 y promulgada por el Poder Ejecutivo de la Ciudad en enero del 2009. Tenemos más que leves sospechas de que seguramente hay una convivencia entre el juez y el síndico. Este juez es el mismo juez que ya nos mandó a desalojar en abril, que no se queda conforme porque le rompimos un negocio inmobiliario de 6 millones de pesos, un negocio que él tenía armado con el síndico del concurso. Yo creo que la determinación de estos tipos no tiene límite y vienen por todo, pues ya de hecho hubo un caso hace poco acá en la asamblea de Almagro, y bueno, y hoy me enteré de que en Quilmes desalojaron una cooperativa de textil, la textil de Quilmes, así que no son casualidades, son cosas que ya están programadas para hacer, y bueno, y en una de esas estamos metidos nosotros, ¿no? Un poco más tranquila la situación ahora, aunque expectante respecto a lo que pueda llegar a ocurrir allí en el barrio de Almagro. Ahora otra vez empiezan las corridas, porque se habían acercado nuevamente personas que están vestidas con algún tipo de indumentaria, como si fueran trabajadores de alguna empresa. Que se vuelven a acercar, toman piedras y empiezan a arrojar otra vez elementos contundentes contra la policía que está en el lugar. Tratamos de organizarnos para poder resistir este tipo de medidas que si se dan en el orden que nosotros creemos son autoritarias y de hecho van a terminar con la pulverización de los derechos de los trabajadores, que es lo que acá se tendría que tener en cuenta. Por un lado el crédito de los acreedores, sí, pero si el Estado está de por medio, el Estado siempre se entiende solvente y siempre paga. Nosotros tenemos una gran expectativa en que saliendo de este conflicto ficticio en el que nos quiere meter el juez, la recuperación de IMPA va a ser rápida, porque ya habíamos logrado pasar de ser solamente pomos a ser también bandejas de corrugado y ahora vamos a hacer papel. La asamblea que habíamos decidido de estar permanentemente en una vigilia permanente de todos los compañeros. Entonces el compromiso es ir rotando para no desgastarnos, porque a la vez de vigilar y custodiar la cooperativa, tenemos también que atender el tema de los productivos. Así que sin descuidar ninguna de las dos cosas, estamos tratando de resistir lo más que podamos. Nosotros siempre dijimos que IMPA en algún momento dejó de ser solamente los trabajadores y era un lugar de resistencia de nuestro pueblo, ¿no? Hoy 63 trabajadores de la producción, hay un bachillerato para adultos donde estudian 150 alumnos, hay un centro de salud para todo el barrio gratuito, hay un centro cultural donde cientos de jóvenes vienen y hacen sus actividades culturales y bueno, desarrollan todo su saber acá adentro, cosa que no tienen en otro lugar. Y aparte, todas las organizaciones del pueblo, organizaciones libres del pueblo, tienen un lugar donde expresarse, donde juntarse, donde discutir las políticas. ¿Cómo piensan defender la fábrica? A lo que sea, con lo que, si es sangre, es sangre, porque vamos a defender lo que es nuestro, nuestra fuente de trabajo, y lamentablemente vivimos de esto, nosotros los trabajadores. Alicia está en línea, vamos directamente a hablar con ella. Buen día, Alicia, ¿cómo estás? Buen día. Gracias por esperarnos. No, por favor, es bueno escuchar esto para recordar lo que nos va pasando. Esto fue la primer vigilia. Vamos a explicarle a los oyentes que ustedes realizan en defensa de lo que es IMPA, que es lucha, trabajo y también cultura. Exactamente. Y la forma de vigilia justamente lo hicimos para, por más que nuestro compañero Castillo habla de sangre, lo que no queremos es perder nuestra sangre. Claro. Y queremos defender el espacio. Entonces, lo que nosotros hicimos, la vigilia fue una vigilia cultural que duró 15 días sin parar y se sumó, ahí estaba la voz de Eduardo Murúa y una compañera, Sonia Gutiérrez, que a su vez, de trabajadora de la fábrica, es conmigo, conducción del Centro Cultural, hicieron una huelga de hambre de más de 10 días. Ahí logramos que el expediente del juez pasara a la Cámara, pensando que, bueno, por lo menos entrábamos en una situación de tranquilidad, y fue así, o sea, al salir de la de la égida del juez el expediente, estuvimos un poco más tranquilos. Pero esto que en ese momento nuestros compañeros mencionan como sospechas de corrupción y demás, después, durante hace un par de meses atrás, mes y medio atrás, tuvimos una constancia, porque cuando la Cámara tenía que definir si tenía razón el juez que esa ley era anticonstitucional o no, se aparece en la fábrica en forma clandestina una jueza que no se da a conocer, hace bajar a un empleado de su ámbito y lo hace hablar con el compañero que estaba en portería, que en ese momento estaba el presidente de la cooperativa haciendo la portería, sí. Y le empiezan a preguntar este hombre dice que tenía su sirvienta en estos términos, que no había terminado el secundario, que cómo trabajaban, y empieza a tratar de averiguar la modalidad de trabajo, si estaban de noche o no. Se van, y al compañero le pareció raro, pero quedó ahí. El taxista que los llevaba, al escuchar que esta mujer está diciendo que va a venir a desalojar, total son 15 y les vamos a hacer juicio de usurpación, y que se bajan en la justicia, se vuelve a la fábrica y nos cuenta todo. Al día siguiente, con una nota de repudio, nosotros hasta ese momento pensando que eran personajes ligados al juez de primera instancia, concurrimos a la Cámara y nos enteramos que era una juez de la Cámara, una jueza, la que había hecho esto. Al día siguiente esta señora afirmó que el juez tenía razón, que esa ley que salió por unanimidad de la legislatura era anticonstitucional, lo firmó y le devolvieron el expediente al juez. Ahí empezamos nuevamente con el estado de alerta, con asambleas, vinieron muchísimas organizaciones, ante la convocatoria vinieron más de 100 organizaciones y volvimos a armar la vigilia. O sea, la vigilia implicó actividades culturales día y noche, los vecinos aguantando y acompañando el ruido, que bueno, es bastante molesto para la gente que tiene que dormir, pero nadie denunció nada porque saben que lo que estamos haciendo es defender. A lo que hoy, lo que comentaba Eduardo Murúa, lo que estamos defendiendo es la cooperativa con sus fuentes de trabajo, el bachillerato que hoy ya tiene 200 alumnos, es la séptima promoción que los pibes salen con su certificado oficial, el centro cultural que realiza actividades, nosotros estamos con en promedio de 6-7 obras de teatro por fin de semana, 22 talleres, todo esto, y una universidad que ha comenzado con una modalidad de seminarios, todo esto sin ningún tipo de subsidio, sin nada, y con luz cortada, todo trabajado con generador. Esa es la realidad de hoy de IMPA. Metimos una denuncia penal, sí, contra el juez y contra la jueza por las formas en que se efectuó esto, que bueno, claro, cuando por las anomalías que encontramos, porque además una jueza no puede, ella dijo, cometí una imprudencia, pero tenía curiosidad, en esos términos banales, claro. Ella reconoció en una revista judicial que había venido a IMPA, sí, en esas condiciones, y además por todas las anomalías del juez, porque cuando empezó todo este tema de la quiebra y demás, el juez, sabiendo que había salido un fallo favorable de un juicio controversial que teníamos con la ciudad, con lo cual se podía pagar el concurso, igual decretó la quiebra, porque los tipos lo que quieren es el negocio inmobiliario, que claro, era el comentario que hacía la jueza, cuánto valía la propiedad, claro, una jueza que solo tenía que dirimir un tema legal, constitucional, se preocupaba por el valor de la propiedad, es evidente el juego que están haciendo. El negocio sería inmobiliario, y hay algunos textos también que marcan los números, pero es interesante quedarnos en la organización que ustedes pudieron llevar adelante. IMPA es recuperada en 1998, exacto, decías vos, tiene 200 alumnos que sí, estudian en el bachillerato para adultos, también tiene este centro cultural y el centro de salud. ¿Cómo es ser contame, Alicia, cómo es ser parte de esta experiencia, ¿no? Porque pareciera algo que se replica en todo nuestro país, pero que también por algunos es mirado desde lejos. ¿Cómo claro, ser parte de una experiencia en una fábrica? Nos olvidamos de dos cosas lindas también. Nosotros, los trabajadores de Subterráneo, que han armado su propio sindicato no hace muchos años, sí, hace poquito, ellos tienen puesta su radio en el cuarto piso. O sea que nosotros además tenemos una radio y también una televisión, que es Barricada TV. Bien. Eso me estaba olvidando de las cosas bonitas que tiene IMPA, más allá de lo duro de la lucha, ¿no? Y mirá, ser parte de este colectivo es, es muy agradable, o sea, desde el punto de vista de que cualquiera En nosotros, por ejemplo, en el Centro Cultural, la forma de trabajo que nosotros implementamos es siempre, nosotros cuando se recupera el Centro Cultural, porque había habido uno antes, yo soy psicóloga social y acompaño la experiencia de IMPA desde el 98. Bien. Y yo les dije, yo los ayudo a armar un centro cultural siempre y cuando lo dirijan los trabajadores esta vez. Y así lo armamos. La conducción del centro son 4 compañeros de la fábrica, estoy yo, y después se sumó un compañero que es el director del Teatro Sanitario de Operaciones, que es un grupo de teatro estable de IMPA. Y nosotros, cuando empezamos, yo les dije a los compañeros, mira, lo que no sepamos, si recuperaron tantas veces IMPA, ¿por qué no van a poder recuperar un centro cultural? Lo que no sabemos nos los van a enseñar los artistas. Y así fue. Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando se ofrecen los espacios de IMPA, no le podemos ofrecer a una obra de teatro, imagínate que con un generador mucho no se puede hacer, pero no tenemos luces. Nosotros ofrecemos el espacio y hacemos acuerdos con las obras, por una entrada el 70% es para los actores, para el artista, y el 30% queda para nosotros, y con eso seguimos arreglando esta vieja fábrica. Esa, una de los talleres que nosotros hicimos para la conformación del centro, que fue con metodología de educación popular, salió una frase que un poco nos, que es el emblema, ¿no? Que IMPA enamora, enamoran sus olores. Yo soy trabajadora de fábrica de los años 70, y cuando entré por primera vez en IMPA, empleo neoliberalismo, el sentir el olorcito de la fábrica me atrapó, y eso le pasa a mucha gente. Es muy bueno porque uno ve que es un colectivo lo que hay en IMPA, porque hay varias organizaciones, como estábamos diciendo antes, que cada una mantiene su autonomía y una coordinación general a través de la cooperativa. Pero el ver estos pibes que son de los barrios marginales de la capital, que terminan su secundario con una herramienta que la necesitan para conseguir un trabajo, pero que no es un trámite, donde los pibes realmente reciben formación y pensamiento crítico. Entonces, ese pensar críticamente nos permite poder convivir compañeros que inclusive hasta políticamente podemos ver las cosas distintas, pero poder respetarnos desde ese lugar. Eso no quiere decir que no tengamos líos o problemas como cualquier organización. Pero ¿qué pasaría si no hay problema y conflictos? Exacto, cuando hablamos de un pensamiento crítico. No habría construcción. No habría construcción. Alicia, el tema de la universidad, de los trabajadores, es un proyecto que tiene ya el año pasado, recordamos que le hacíamos una nota a Vicente Sitolema, sí. Nos explicaba cómo están trabajando con esto, cómo hacen, vos me decías no tienen luces, primero, ¿por qué no tienen luz? Bueno, ese es un detalle de que del nuestro amigo Huguito Vital, el juez en el 2008, en el 2007, cuando los trabajadores son desalojados violentamente, combina con el mal llamado conflicto del campo, y eso le hizo perder fuerza represiva. En ese momento los compañeros se meten de prepo, y el juez dijo, les corto la luz, y es producción, si no tienen luz no pueden hacer nada. En ese momento, yo siempre digo que los trabajadores de IMPA son como el ave fénix, ¿no? Porque en ese momento, con la ayuda de otras cooperativas, entre ellas la Unión Solidaria de Trabajadores, la UST, alquilan el primer generador. Hasta hoy, tener el generador alquilado y el gasoil, eso implica 400, 500 pesos menos en el bolsillo de cada trabajador de la cooperativa, porque de sus retiros se reserva esa guita para mantener la luz, y con eso se mantiene la fábrica con luz. Como les decía Eduardo, en un momento que estaban empezando ya de vuelta a hacer papel aluminio para los papelitos de los bombones, sí, lo tienen muy limitado justamente porque tienen que trabajar con un generador. Si nosotros tendríamos luz, ya se podrían estar aumentando las fuentes de trabajo, porque no es que tenemos que inventar mercado, el mercado lo tenemos. O sea, tenemos potenciales clientes, pero no damos más allá de lo que podemos por el tema justamente de trabajar con un generador. Pero esto implicaría una medida judicial, que ustedes puedan tener nuevamente luz. Mira, en medio de este conflicto, los compañeros de los profesores del Bachi presentaron un recurso de amparo sobre el Bachi. La jueza liberatoria es la que toma este recurso de amparo y dictamina favorablemente a los trabajadores y le pide a Macri que haga restituir la luz. Obviamente Macri va a decir que él no se puede meter porque hay otro juez. Bueno, esas cosas que ya sabemos que hace con jueces o sin jueces. Pero digamos que todo lo jurídico lo tenemos hecho, pero bueno, así estamos. Claro, la decisión política y también un obstáculo más que se le trata de poner a los trabajadores que siguen avanzando. Exacto. Estamos hablando de más de 60 trabajadores. En este momento son 58. 58. 58. Nos gusta ser lo más preciso posible con los números. Muy bien. Contame, Alicia, ¿qué pasa con la universidad? La universidad lo que está haciendo es que está trabajando en este momento con modalidad, por lo menos este año, no sé cómo seguirán el año que viene, con una modalidad de seminarios. Cualquiera que quiera ver lo que están haciendo, lo mismo las cosas en el caso de la universidad, hay una página en Facebook que es Universidad de los Trabajadores en Facebook. Bueno, y también está la página general de IMPA, que es otra, donde aparecen todas las actividades del Centro Cultural. Muy bien. Alicia, te agrego una última pregunta, porque estamos, bueno, tenemos que ir a la tanda luego. Es, ¿cómo sigue esto? ¿Cómo sigue la lucha? ¿Ustedes siguen en vigilia? Mirá, ¿se siguen haciendo las actividades? En este momento, lo que estamos muy expectantes de lo que puede ir pasando a nivel legislativo. Nosotros bien. Hemos presentado proyectos de expropiación definitiva, tanto en la legislatura como en el caso del Congreso Nacional. En el caso del Congreso, en los dos casos, lo que se da, pero que creo que tiene que ver con esta característica de IMPA, que tiene una apertura hacia el campo popular en serio, uh-huh. Es que las bancadas, la gran mayoría de las bancadas han apoyado los proyectos de IMPA. En el caso del Congreso Nacional, el proyecto fue presentado por Ariel Basteiro y cuenta, ya te digo, con el apoyo de la bancada oficial, de las bancadas de oposición, en general. Lo que pasa que, bueno, en un año electoral el Congreso funciona poco, ¿no? Pero bueno, estamos expectantes de eso y no perdemos y mantenemos el alerta porque, en realidad, en cualquier momento el juez recupera parte de su expediente, que en este momento está en manos del juzgado penal donde hicimos la denuncia contra él, y otra vez estamos en peligro. O sea, es una situación de alerta la que mantenemos. Hubo una ley que se aprobó en el Senado que habla, bueno, dice fábricas recuperadas, salió en Página 12. Esa es una ley de quiebras. Bien. Que mira para adelante, o sea, no sirve para las empresas recuperadas que ya están. O sea que hay que ahora legislar para las que ya están. Como digo. Siempre la ley va para adelante y no para atrás, entonces no toma lo anterior. Entonces ahora, bueno, veremos cómo sale la reglamentación de esa ley de quiebras que contempla a los trabajadores. Nosotros tenemos nuestros reparos, pero bueno, vamos a ver cómo se reglamenta. Bueno, Alicia, te agradecemos mucho, vamos a estar visitando IMPA, seguramente tenemos muchas ganas de ir y poder hablar personalmente, así que nos estamos viendo pronto. Cómo no, y muchas gracias por llamarnos y un saludo a los oyentes. Hasta luego, un abrazo. Chao. Hablábamos con Alicia, es trabajadora, formó parte de lo que es la recuperación de la fábrica desde 1998, nos decía, y bueno, mencionaba la situación que se está viviendo en el lugar, cómo están trabajando, el movimiento de empresas, fábricas recuperadas es a nivel nacional. La Argentina ha sido uno de los escenarios más importantes vinculado con esto, pero IMPA es un emblema por su historia y por la cantidad de actividades que ha desarrollado. Hablamos de la universidad, del centro cultural, del bachillerato popular, de la fábrica, de esto y cómo están funcionando con un generador, la radio, bueno, Barricada TV se puede ver también por internet y hay algunos elementos o producciones que nosotros sacamos para reproducir en esta radio recuperada. Pero hay un comunicado que dice a todos los compañeros y compañeras, organizaciones, artistas, amigos, se sigue continuando, o sea, se sigue estando en estado de alerta en vistas de este conflicto, se puede prolongar en el tiempo y por eso nos interesaba hablar con Alicia, decir que el estado de la alerta está y que hay que acompañar a lo que se está efectuando. Y hoy son 58 trabajadores los que llevan adelante IMPA, la fábrica que es lucha, trabajo y cultura. Hablábamos con Alicia, seguramente tendremos más para comentar de lo que están llevando allí en lo que queda del año y estaremos en contacto para poder dialogar con los compañeros. Está Martín Raffo hoy en la operación técnica y puesta en el aire, así que vamos donde usted diga y enseguida regresamos. Nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Ya volvemos.

Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE. ATE. ATE. ATE. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE. Seccional Moreno Merlo. Te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. ANSES Moreno. Seguimos recorriendo Moreno para que la inclusión sea un derecho. Asignación Universal por Hijo. ANSES Moreno. Walter Festa. ANSES Moreno. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Fin de espacio publicitario. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Dos minutos pasaron de las 10 de la mañana, estamos justos con las tandas. Un poco adelantados en algunos casos, pero vamos bien, en horario. Vamos a hablar enseguida con Rubén Bustamante, nuestro compañero, porque ayer mencionábamos las listas a nivel local, lo que había pasado a nivel nacional y también provincial. Pero puede haber modificaciones de último momento. Algunos medios hablan de que el armador de todo esto fue Carlos Zanini, fue quien tachó, quien puso nombres en las listas y así quedaron armadas. Pero usted debe recordar que Silvia Vázquez, que es del área de Concertación Forja, que acompaña en este caso y da el sello para que Jorge Rubén Mendieta juegue la interna dentro del Frente Justicialista para la Victoria, estuvo en Moreno. Estuvo en Moreno, dio un discurso hablando de lo que es la historia, es una kirchnerista acá, trabaja mucho el tema de los pueblos originarios, pero en estas últimas horas se conocieron algunas declaraciones de ella en relación a este armado que se dio en estos días. Dice Vázquez, afirmó, Zanini nos hizo a nosotros lo que Cobos le hizo a la presidenta. Está hablando de traición. Dice, defraudada por el destrato del oficialismo en el armado de las listas, la diputada Silvia Vázquez, que es principal referente de lo que Forja, apuntó sus dardos contra Carlos Zanini, que es el armador, que también estuvo en Moreno cuando se hizo un acto en donde participó Mariano Hues anunciando su candidatura, su precandidatura. A pesar de su fidelidad al gobierno, dijo que apenas le ofrecieron ocupar el lugar 25 en la lista. La diputada Silvia Vázquez, aliada del kirchnerismo, cuestionó duramente el destrato del oficialismo y culpó al secretario de Legal y Técnica, estamos hablando de Carlos Zanini, por haber sido relegada en el armado de las listas. Le ofrecieron el lugar número 25 a Silvia Vázquez en la lista. Zannini, bueno, repite esta frase, destacó también la relación que tiene con Concertación y Forja, que mantuvieron fidelidad hacia el gobierno después de la ruptura del vicepresidente que mantenía con Néstor Kirchner. Dijo incluso había conversado sobre su postulación para senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, y esto también quedaría trabado, no se avanzó con esto. El destrato no me lo banco, es lo que dijo Silvia Vázquez. Pero, a ver, hagamos un poco de memoria en este bloque que tenemos, que vamos a tratar de hablar con Rubén Bustamante en un instante, de lo que decían los candidatos hace un tiempo atrás. Tenemos archivo de lo que decía, por ejemplo, Damián Contreras, Adriana Palacio, Mirko García, Oscar Ciburo. Hablamos de un año atrás. Jorge Lagastino, que hoy está en la lista, que lleva a Mariano Hues como candidato a intendente, pero también tenemos el audio de Silvia Vázquez cuando se hizo presentar Moreno, anunciando la candidatura de Jorge Rubén Mendieta a intendente. Así que vamos a escuchar a Silvia Vázquez en el acto que se realizaba en el Club Los Indios. Primero porque estamos celebrando la democracia, porque vamos a afrontar el desafío de una elección interna, porque los que hacemos política, como Mendieta y como tantos otros, como los hermanos que nos acompañan en Concertación Forja, como los que nos precedieron en nuestra historia, como don Hipólito Yrigoyen, como Juan Domingo Perón, como la compañera de Perón, como Néstor Kirchner, como Raúl Alfonsín, como Cristina Fernández de Kirchner. Tenemos la pasión que nos enciende. Declaraciones que estaban en un medio de internet, dice Noticias Congreso Nacional, Zannini nos hizo a nosotros lo que Cobos le hizo a la presidenta, es lo que dijo Vázquez, y ahora vamos a leer lo que dice Página 12, dice el dirigente social Luis de Lía y la radical K Silvia Vázquez mostraron mayor enojo, pero por ahora nadie pegó el portazo. El jefe de gabinete Aníbal Fernández dijo que algunos quisieron más, otros quisieron menos, pero no es, eso no es una limitante en la relación con el gobierno nacional, y tampoco lo que dijo Silvia Vázquez es que no le gusta el destrato, que no se lo banca. Para hablar de esto y de cuestiones también que son históricas, si se quiere, lo que sucedió en el 2009 y hacer una comparación con lo que sucede hoy a nivel local, está Rubén Bustamante en línea. Buen día, Rubén. Buen día, ¿cómo te va? Bien. No sé si pudiste escuchar la palabra de Silvia Vázquez, audio que, bueno, cobertura que realizabas cuando estaba en el Club Los Indios anunciando la candidatura de Jorge Rubén Mendieta a intendente. Sí, fue el día de la presentación de Jorge Mendieta como precandidato a la intendencia. Allí estaba Silvia Vázquez con un discurso muy, muy homogéneo, muy monolítico, muy adherido a lo que es la idea básica del kirchnerismo, que es lealtad, lealtad y lealtad. Y charlando, me acuerdo en aquella oportunidad con algunos hombres de prensa que trabajan en Moreno, nos preguntábamos si el acto, la puesta en escena, servía para Silvia Vázquez, y era una propuesta de Silvia Vázquez para obtener un cargo, una reelección. Lo cierto es que han quedado muchos dirigentes históricos y leales al kirchnerismo, no precisamente de riñón del kirchnerismo, pero sí adherente. Silvia Vázquez ha sido una muy buena defensora del proyecto de la ley de medios, de lo que ha significado el matrimonio igualitario, en la resolución 125, allí ella rompe con Julio Cobos, y que las declaraciones de hoy sean el destrato, es lo que Cobos hizo a la presidenta, de lo que Zanini le hace a ella. Bueno, son definiciones y son declaraciones. Ninguno va a sacar los pies del plato, por lo menos por ahora. Pero esto, como se dice en política, se paga. Lo cierto es que hay una modificación en la confección de listas, Cintia, esto es indudable, a nivel nacional, a nivel provincial y también a nivel local. Hay un desplazamiento de las organizaciones sociales, lo del orden local después lo vamos a analizar, pero hay un desplazamiento de las organizaciones sociales, un corrimiento también de la vieja dirigencia, de aquellos líderes del pejotismo, y un claro posicionamiento de los jóvenes de la Cámpora, que podemos decir es la militancia acá, que desde la óptica y construcción de Máximo Kirchner ha ido desplegándose y ocupando lugares en el Poder Ejecutivo Nacional, en la propuesta que tiene el oficialismo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e indudablemente en la Provincia de Buenos Aires, en donde la aparición de Mariotto, además sí, de haber sido el paladín y la espada más importante para la ley de medios, que es una ley de la democracia, esto hay que subrayarlo y hay que seguir construyendo eso, porque es una muy buena ley para un Estado que no tenemos. Pero Mariotto no es ni más ni menos que el hombre que desde la visión progresista es el soldado del círculo íntimo de la Presidenta de la Nación, es decir, que se puede entender la designación de Mariotto como candidato a vicegobernador, primero para controlar a Scioli, pero fundamentalmente para cerrar los caminos de Scioli, si es que este pensó en algún momento que el 2015 sería esa oportunidad. Y me parece que allí está expresado, con Mariotto vicegobernador, Vudú, el chico de Sema, candidato a vicepresidente, ortodoxo, neoliberal, cuál es la combinación y ese famoso equilibrio. Reitero, si uno mira las listas de candidatos nacionales por la provincia de Buenos Aires y también en la ciudad autónoma de Buenos Aires, mira bien las listas, hay una definición política muy arriesgada, pero necesaria seguramente para el kirchnerismo, de ir por la renovación. Y la renovación, además de ser esta palabra, es generacional. Se establece un corte y esto tendrá consecuencias, pero era algo que el kirchnerismo debía hacer. Que podemos ver que se replica lo que es a nivel local y en el armado de lista, por ejemplo, del oficialismo. Esta sí, lógica, digo, Walter Festa como representante y sabemos con fuertes vínculos con la Cámpora como primer candidato concejal, muestra claramente lo que se vio a nivel nacional. Sí, bueno, a ver, si hacemos este juego rápido, después vamos a explicar por qué la fragmentación es un hecho y por qué la consolidación del sistema de partidos políticos es historia, pero Walter Festa es un hombre de 40 años, de sub 40, como se dice. El segundo en la lista es una agrupación que era entre la agrupación Hugo del Carril de Alberto Frais, uh-huh, o la 17 de noviembre de Oscar Ciburu. Hues optó por Frais. Esto digamos es... que es la sí, vieja política. Sí, estos son los históricos, términos, como para ¿cómo? Comprender. Son los históricos, o sea, los que tienen años en la gestión, que acompañaron el proyecto. Sí, hace muchos años, pero bueno, tenía que quedarse con uno. Eligió a Frais y despachó a Ciburu. El tercero en la lista, si vos me ayudás ahí. Sí, Mariel Fernández. Mariel Fernández, que es la esposa del concejal Esteban Castro. Allí sí está la expresión del movimiento Evita, de Pérsico. El movimiento Evita ha trabajado fuertes lazos con Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires y preserva ese lugar. Es el tercero, no es la reelección de Esteban Castro, actual concejal, pero sí es la ubicación del movimiento Evita en la figura de la esposa de Esteban Castro, que es Mariel Fernández. Incluso la importancia que tiene el movimiento Evita, junto con Pérsico, digo, en lo que es la estructura del programa Argentina Trabaja en toda la provincia de Buenos Aires. Bueno, es la segunda parte de la Argentina Trabaja, precisamente eran las dos federaciones, el Frente Transversal, que no existe ya, y sí el Movimiento Evita, que lograron apoderarse de esta herramienta en la segunda etapa, y de allí la unidad ejecutora, pero también la participación en un ente gubernamental creado por Scioli para tal fin. A eso me refería y está bien la forma en que lo señala Cintia de que se trabajaron lazos de este tipo. El cuarto es Pablo Lombardi. Sí. Pablo Lombardi es la expresión del moyanismo en Moreno. Estuvo participando y acompañó a Facundo Moyano de la Juventud Sindical, lo que habla también sobre la referencia o el hombre de Moyano en Moreno no es Mirko García, sino es Lombardi. Al momento de analizar la distribución de cargos y el acompañamiento, tenemos que decir que Lombardi es el hombre, por lo menos, de Facundo Moyano. Facundo Moyano es Hugo Moyano y viceversa. Bueno, Lombardi es un joven, también estamos ahí en sub-40, Pablo Lombardi, JP está acompañando, estuvo acompañando al sindicato de Canillitas, de su organización, es un joven con experiencia y con militancia, es el cuarto. Uh-huh. Hasta aquí entonces, el viejo, o de la vieja política, es Frais. Uh-huh. Fíjate que el quinto es Jorge Lagastino, el hombre que iba a disputar la interna con Mariano Hues, que había señalado en tantas oportunidades que Hues tiene en su historia el haber acompañado a Menem, a Dualde, bueno, a todos. Bueno, Lagastino decidió no jugar la interna, cerró un acuerdo con Hues, es el quinto en la lista. Y es Nuevo Moreno, de extracción social, sí, de la Mutual del Colmenar. Y uno entiende el acuerdo de Lagastino con Mariano Hues, porque no logró la reelección a Adriana Tolosa como diputada provincial. Hay que leerlo así también. Bueno, la que sigue en la lista es Graciela Benítez Caballero, que está hoy actualmente como concejal. Pero a ver, vamos a tratar de buscar en esto del archivo, Rubén, y tenemos un audio de Lagastino cuando hablaba de Mariano Hues, de Andrés Arregui. Hablaba también de un debate que había tenido con Descarrega. Esto es un audio de abril del 2010. Un poquito más de un año estamos hablando de esto. Lo escuchamos, si te parece, y enseguida regresamos para hacer este análisis. Claro. Y recorrer en la conformación de las listas que han quedado y que algunos medios dicen que se puede extender todavía, que puede haber modificaciones de último momento. Sí, a ver, una aclaración. Hasta el 13 de julio hay tiempo de la presentación de las listas. Bien. En la justicia electoral. Ahora, en las juntas partidarias no es esa fecha del 13 de julio. Todo se extiende, pero estoy hablando de la provincia de Buenos Aires. Bien. El punto es que no se puede extender tanto porque hay que hacer campaña. Bien. Y no es serio. Vamos al primer audio. Dale. Lagastino, en abril del 2010, decía lo siguiente de Mariano Hues y Andrés Arregui. Mirá, yo creo que el programa ese me tocó debatir con Norberto Descarrega, pero se dio forzosamente. Ni vos, ni yo, ni Norberto pensábamos. Ahora, en realidad opino que es intelectualmente es uno de los tipos más capaces del municipio, de la municipalidad. Tengo gran afecto por él. Pero me parece a mí que puede debatir. Yo lo que pienso realmente que no está en condiciones de debatir ni Mariano, ni Andrés, ni ningún otro funcionario del organismo municipal. Lo cual, yo digo, el diálogo tiene sentido en tanto y en cuanto realmente se pueden intercambiar ideas, que podamos decir dónde los posicionamos cada uno, y en función de eso hagamos una propuesta al conjunto de la sociedad. Me parece a mí que a menos de un mes de una elección, tus principales hombres están buscando de la lista, a ver si están más sacados con este dirigente nacional o con el otro. Es decir, puntualmente digo, yo Damián lo aprecio, pero que diga que el mejor hombre para ocupar la presidencia sea Dualde, es mirar hacia el pasado. Y Mariano Hues ni Andrés Arregui son ingenuos cuando Damián sale a jugar esa ficha, porque tiene un lugar preponderante en el espacio político de Moreno. Entonces yo opino que en realidad cuando Damián dice eso, lo dice Mariano y lo dice Andrés. Yo pienso concretamente, Andrés y Arregui y Mariano Hues están pensando en volver al pasado, están pensando en volver con Dualde. Mirá, yo creo que lo principal sería dejar circunstancialmente el lugar que estoy viviendo ahora, que es alquilado, volver al origen, por lo menos estar muy cerca de ahí, y consolidar la relación con la gente, porque uno tiene conciencia de lo que pasa en el pueblo en la medida que puede tratar medianamente. Es decir, yo te aclaro y en realidad estoy acá porque fui amenazado por militantes del oficialismo y los pibes míos vivían aterrorizados por esas situaciones. Hicimos la denuncia penal, creo que está subsanado y está superado, pero no quiere decir que el oficialismo no elija a otras personas para intimidarnos de nuevo públicamente, ¿no? Cuando dice oficialismo, ¿se refiere a Hues, a Rey, el oficialismo? Por supuesto, es decir, por supuesto. Usted responsabiliza, y no quiero ir sobre esto, pero es... es un dato muy fuerte, ¿no? Usted responsabiliza a las dos máximas figuras del distrito las amenazas o las intimidaciones que sufrió su familia y sus hijos. No hicieron nada para rectificarlo. De hecho, cuando fue repartido estos planes Argentina trabaja, más trabajo, es decir, esta gente fue recompensada, con nombramientos y todo ese tipo de cosas. Es decir, y ellos sabían lo que estaba pasando. Yo hablé con Mariano, en ese momento estaba en Uruguay, hablé con Andrés Arregui infinidad de veces, y llegaron a plantear que era un problema de vecinos en el gobierno nacional. No. De Alagastino hablaba esto, decía una entrevista que realizó Rubén en abril del 2010, bueno, un debate que había tenido con Norberto Escarrega, que es del área de seguridad de la municipalidad. Mariano y Andrés no están en condiciones de debatir. Y mencionaba también que está viviendo en otro lugar por las amenazas que había recibido y hacía responsable a Mariano Hues por esto. Rubén, te escuchamos. Bueno, sí, ayer me decía una dirigente que había que cambiar la expresión. No hay que decir esto es la política, sino así es la política hoy. Desde que tengo uso de razón siempre fue la política así. Hay perdedores y ganadores. Y en esto que analizábamos anteriormente, de los posicionamientos tan dogmáticos de radicales K, de sindicalistas y de organizaciones sociales que han salido a defender el modelo y pusieron el cuerpo en la calle, de Lía por Twitter ha mandado un mensaje directo a Cristina Fernández de Kirchner, también lo hizo Schmidt, que es de la CGT, también lo hace Silvia Vázquez y la lista es larga. Bueno, ellos son defensores de un modelo, no de cargos. Si son coherentes, deberían seguir defendiendo el modelo. Si no, es todo aquello que nosotros señalamos a partir de la conveniencia y no de la convicción. Es una cuestión de tiempo y de días. También va para Jorge Alagastino, indudablemente. Es por conveniencia. Si repasamos todas las notas de Alagastino, la convicción política de él era enfrentar a Mariano Hues por 15 años de conducción en el orden local. Es quinto en la lista. No hay nada más para explicar en ese aspecto. Lo que dijo Delía, como para agregar esto del Twitter como medio de comunicación de las redes sociales, mucha indignación en los movimientos sociales que fueron excluidos en el armado de las listas del Frente para la Victoria. No sé si hay tanta indignación. Hay muchos movimientos y organizaciones sociales que tienen fuerte acompañamiento desde el gobierno nacional. Vamos a seguir. Puede ser que la ambición era grande. Esto queda para el análisis. Reitero, si es una defensa, como siempre se dijo, y además pusieron el cuerpo algunos, del modelo nacional y popular, no deberían estar indignados si no fueron seleccionados para cargos legislativos. Habría que hacer un análisis también del modelo que se analiza hoy desde los medios de comunicación que se aproximan luego del 2011. Porque hay información, hablamos de Página 12, hablamos de, por supuesto, los medios hegemónicos, Clarín, La Nación, Perfil, que mencionan que esto es también una forma que, o sea, estas listas marcan el modelo que se va a seguir luego del 2011 de estas elecciones, que no va a ser igual al que viene ocurriendo en estos últimos años, o va a ser la continuidad. Perdón, el modelo de selección es el modelo de la dedocracia, aquella que llevó a Scioli y ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. El modelo, en gran medida, es de seducción y cooptación, bien, aunque hay convencimiento de algunos sectores. Pero es este el modelo. Lo decíamos los otros días cuando estábamos trabajando allí en Avellaneda, en la estación de Darío y Maximiliano. Me parece que la legitimidad que le ha otorgado una organización u organizaciones a un gobierno que jamás en su figura predominantes, habían hecho algo, habían señalado algo respecto a lineamientos éticos, morales del pasado, el presente y el futuro, bueno, esas organizaciones lo legitimaron. A partir de allí puede ocurrir todo. Lo que se está expresando hoy es que esas organizaciones sociales que legitimaron el poder de Néstor Kirchner, que llegó de la mano de Eduardo Duhalde en su momento, quedaron al margen de la confección de listas en donde Cristina Zanini y algunos más dijeron este sí, este no. Es momento de la cámpora, tomado en términos generales, en esto que yo defino la haraganería del pensamiento. No es solamente decir, eligió la cámpora. Hay que ver cuál es el corte generacional. Sin dejar de lado las críticas que voy a seguir haciendo sobre lo que es la negativa a la crítica y el verdadero modelo que no está instalado en su debate, en su debate más profundo, qué es lo que nosotros venimos señalando en Recorte Informativo, el modelo extractivo, el del monocultivo, el de la minería, etcétera, etcétera, que provoca desplazamientos y desplazamientos internos en las poblaciones y que generan daños a mediano y largo plazo. Eso no está en discusión. No está en discusión ni por el gobierno, sino, y también por vastos sectores de la oposición. Me animo a decir el 95% de la oposición. Hay una coincidencia que este es el mejor modelo y que en los próximos años la Argentina va a crecer. Punto. A 15 años, a 10 años nadie mira. Es la coyuntura, es el corto plazo. Que no es el modelo, sino son los modelos. Pero lo que se veía, por ejemplo, en el 2009, que sí. Se habla de una lista de experiencia, como bien lo podíamos conversar contigo, donde Jorge Mendieta, Damián Contreras, Adriana Paladas y Mirko García eran partes, hoy no se ve, por ejemplo, en la lista, como para tener algo más cercano, ¿no?, de análisis, en las listas que llevan a Mariano Güez como candidato a intendente, como principal lista del oficialismo. Sí, vale esto como para puntualizarlo. En el año 2009 se necesitaba una lista con experiencia. ¿Por qué? Porque ¿por qué? Sí. La proyección en las urnas no le daba a Güez y a Regui la garantía de tener mayoría, una mayoría que sostuvo el oficialismo durante 15 años. Por eso se eligió, y por ahí la gente se olvida, que hace 2 años Andrés Arregui era candidato testimonial. Hoy está en Italia, ahora está en Italia. El intendente. Convocado. Otros intendentes más a dar explicaciones, más que explicación, una conferencia, participar de algunas ponencias sobre lo que es el trabajo de una comuna. Hoy Arregui está en Italia, lo digo como información por aquellos vecinos que si llegan a hacer cortes de ruta en el día de hoy piden por el intendente. No lo van a encontrar. Está en Italia el intendente Arregui. Puede ser que Diego Bassi como secretario privado los atienda, puede ser. Y sí, es probable. Como si pasa siempre, digo. Pero por eso, si piden por Arregui no está, está en Italia. Esta es la información. Arregui, candidato testimonial del año 2009. Mendieta, Palacio, Contreras, García. Uh-huh. Esos 4 entraron porque Arregui, como era testimonial, siguió siendo intendente. Damián Contreras también. Sí. Fíjate vos que en menos de 2 años, Jorge Mendieta es precandidato a la intendencia por Concertación Forja. Sí. Figura visible a nivel nacional, Silvia Vázquez, que le dieron el 25 y salió espantada. Adriana Palacio se alejó de Pueblo Libre, creó la agrupación Juana Zurduy, traba vínculo electoral con Mendieta, ya que el 4 en la lista de Mendieta es Ángel Camiño, conocido como Bigote. ¿Sí? Sí. Damián Contreras va a disputar la interna con Claudia Seff. Damián Contreras es Dualde en el Moreno. Dualde y Macri lograron que bajaran las candidaturas. Jorge Macri y Graciela Camaño en la provincia de Buenos Aires, acuerdo de unidad, discusión hacia abajo, se ofreció algo de parte del vecinalismo a Contreras que fue claramente insuficiente, por eso el actual concejal presenta lista, va a internas con Claudia Seff. Sí. Mirko García, de FAP, que ya era el que más exhibía serias diferencias con el oficialismo, algunas públicas, otras no tanto, se abre definitivamente, construye Fuerza de Acción Peronista, logra un lugar en esa lista del año 2009, hoy va con el Partido Auténtico Cristiano, candidato a intendente. Es decir, cuando, por lo menos de mi parte, digo que la atomización y la desintegración es la que vemos, está ajustado a esto. Ahora, ¿es una situación exclusivamente del peronismo? En absoluto. En absoluto. Basta mirar, y mañana seguimos si te parece, pero basta mirar lo que era el acuerdo cívico y social. El acuerdo cívico y social en Moreno, en el año 2009, fue el único territorio en donde todas las expresiones del acuerdo cívico y social estuvieron representadas. El ARI, el GEN, el socialismo, la Unión Cívica Radical y los extrapartidarios. Superaron el piso, ingresó Carlos López, del Partido Socialista, y Martín Arrizabalaga, Unión Cívica Radical. Se sumaron a Clara Mungay, del ARI, y el extrapartidario, que es Marcelo Argentino. Sí. 2 años después, ahora, la Unión Cívica Radical está con De Narváez. Y el Partido Socialista está con el GEN, pero se sumó Libres del Sur y UP de Víctor de Llenaro. No sé, más claro, imposible. Porque los radicales, además de tener hasta hoy 3 listas para disputar la interna, pueden sumar un partido vecinalista. sería el de Ferraro. Uh-huh. Sí, Ferraro sí, con De Narváez, De Narváez con Alfonsín, los radicales acá con Ferraro. Esto si es lo no que decimos, podría esto ser. Esto, claro, porque si no caemos en la simplificación de que esto es un desastre. Y en verdad hay que analizar las situaciones tal como se han presentado en este momento, pero mirando dos años atrás, en donde Mariano Hues, desde su búnker allí en la Casa del Partido, hablaba con FM Moreno. Sí. Dos años atrás, en donde el, los ganadores eran... Los ganadores, que eran los opositores, decían, uh-huh, se viene una nueva Argentina. Bueno, dos años después, esta es la Argentina. Incluso... Y este es Moreno. Bueno, podemos seguir mencionando personas, ver a Chávez acompañando este espacio que hoy va a jugar la interna dentro del oficialismo con Teresa Caveri, y esta es la información que tenemos. Digo, lo que ha cambiado, lo que ha pasado en estos años y lo que significa también y el análisis que venimos desarrollando. Son las 10 de la mañana, 30 minutos. Te propongo que escuchemos un audio último. Es de Oscar Ciburu, que bien decías vos, no es parte de esta lista que conformó Mariano Hues. Sí está Alberto Frais con su agrupación. Digo, y esto lo decía Oscar Ciburu en mayo del 2010. ¿Recordás vos, Rubén, ese acto donde se recordaba el nacimiento de Evita? Se efectuó el 9 de mayo, pero el 7 de mayo es el nacimiento de Eva Perón. Y allí había muchos personas que acompañaron y otros que estuvieron ausentes y que llamaba la atención. Por ejemplo, Mendieta no estuvo en ese acto, estamos hablando del 2010, mayo del 2010. Jorge Alastino sí estuvo acompañando junto con Adriana Tolosa. No estuvo Mirko García. Y quien habló con nosotros fue Oscar Ciburu. Y le preguntamos qué era lo que pasaba, que aquellos históricos del peronismo local no habían acompañado este acto que llevó adelante Mariano Hues con Andrés Arregui. Ciburu decía lo siguiente, vamos a seguir analizando esto, Rubén, si te parece, en el día de mañana. Sí, sí, bueno, solamente para agregar, y ya quedás vos ahí siguiendo con el programa, estamos en hora de la tanda de media hora, es esto, la política es muy dinámica y es muy veloz. Hasta que no exista una discusión seria, no necesariamente a través de un partido, sino la construcción de una idea, la discusión de la misma, la puesta en práctica, que luego derive, si es que tiene que derivar en un partido, los resultados cada dos años van a ser estos. Cada 24 meses las reglas electorales cambian para aquellos que dicen que con esto se puede. No, esto es lo que hay, y sobre esto son algunos los que pregonan el cambio, la reforma y la transformación. Vamos a ver si, a ver, para ordenarnos más o menos. Sí. Escuchamos lo de Ciburu y antes de terminar el programa trataremos de, como para dar un panorama, decir lo que pasa con el vecinalismo a nivel local, a ver si podemos marcar lo que pasa con el Frente Justicialista para la Victoria y lo que sucede hoy con el vecinalismo. Bueno, bueno. Escuchamos a Ciburu entonces y vamos directamente a la tanda. Enseguida vamos a tratar de regresar con Rubén Bustamante, que hablaba con nosotros de lo que ha cambiado en estos dos años. Cada dos años cambia todo. Y las posturas también de algunos dirigentes que estaban en un espacio y hoy están en otro. Ciburu, en mayo del 2010, acto recordando el nacimiento de Eva Perón, decía lo siguiente. Y bueno, por eso quizás que a veces parece que los peronistas estamos un poco divididos o peleados, pero como dijo alguien, nos estamos reproduciendo, somos como los gatos. Mencionaba momentos difíciles para el peronismo de Moreno. ¿Lo puede describir de alguna manera como para empezar a comprender por qué son momentos difíciles? No, no, momentos distintos. Yo creo que hoy es un día importante. Quizá es un día que es como una bisagra en el espacio que conduce Mariano Hues. Hay compañeros que acompañaron durante mucho tiempo y es el primer 7 de mayo que no están. Y hay compañeros que quizás antes no estaban acompañando este espacio y hoy se encuentran dentro del espacio. Así que, digamos que no es difícil, es una bisagra que en el tiempo dirá cómo resulta el crecimiento de este espacio. Mirko García señalaba que en el día de hoy no se acercaron a este lugar que iba a hacer un acto, pero porque no querían confrontar. ¿Cómo analizan ustedes esas declaraciones que de alguna manera marcan una postura, no? Es un acto de madurez de Mirko. Creo que me parece correcto, quizás no es el tema de no confrontar en el hecho de una confrontación cuerpo a cuerpo, pero quizás el compañero considera que no era el momento adecuado para que

No se trata de hablar. Es preciso comunicar. No se trata de correr. Es imprescindible detenerse y reflexionar. Recorte informativo. Información que necesitas. Alguna información de lo que está sucediendo en estos momentos en Santa Cruz. Dice inminente desalojo de petroleros. Esto se sabía desde el día de ayer a partir de las 19 horas aproximadamente. Los trabajadores petroleros de la empresa Quintana, que se encuentran tomando los pozos petroleros en la localidad de Las Heras desde hace varias semanas, están siendo amenazados por más de 300 efectivos de la gendarmería con un inminente desalojo que se producirá a la brevedad. Los docentes de ADOSAC de las localidades de Las Heras y Pico Truncado han resuelto convocarse en el lugar en apoyo a estos compañeros, saliendo en caravana con más de 500 audios conjuntamente con la población de estas localidades para impedir cualquier hecho de violencia por parte de gendarmería. Hay que seguir esta información, vamos a estar contactándonos con los compañeros para ver qué es lo que sucede. Subimos un poco la cortina y seguimos leyendo información de los medios alternativos. En Capital Federal, medida de fuerza suspendida, dice talleres de todas las líneas del subterráneo y premetro. La empresa Metrovía, sociedad anónima, despidió a 5 trabajadores de la tercerizada CAF. Los trabajadores mantienen reuniones con funcionarios de la cartera laboral con el fin de que se revea la medida y vuelvan los trabajadores de la tercerizada CAF a trabajar en el ámbito del subte. Hay trabajadores despedidos que desarrollan su actividad en el área de mantenimiento del material rodante de los equipos. Ante la violación de acuerdos colectivos por parte de la empresa Metrovía Sociedad Anónima relacionados con el sistema de ascensos y promociones y otras condiciones de trabajo, las asambleas del sector tráfico de la línea A declaran un estado de alerta y movilización y comunican que no se descartan medidas de autodefensa gremial que afecten directamente al servicio frente a la actividad de la patronal que rompe la paz social y vulnera los derechos de los trabajadores. La duración y los alcances de dichas medidas serán determinados por las asambleas. Entonces, estado de alerta y movilización, una medida de fuerza que está suspendida, y hablamos que la empresa Metrovía Sociedad Anónima despidió a 5 trabajadores de la tercerizada CAF. Capital Federal comienza un paro por 48 horas de trabajadores del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez para continuar reclamando la reapertura de paritarias para una recomposición salarial y que se revierta la situación de desmantelamiento que sufre el centro sanitario. Exigimos que se revea el estatuto del gremio para que los consejeros tengan que tener el respaldo de la asamblea y se garantice la democracia sindical. Las paritarias las cerraron de forma inconsulta e insuficiente, señalaron los profesionales que siguen reclamando la reapertura de las paritarias. Vamos a ir a un separador y enseguida regresamos. Ya está Daniel Armaño, del Partido Obrero, para hablar con nosotros de lo que sucedió en el barrio Santa Brígida con las personas que estaban la semana pasada cortando Ruta 23 reclamando porque no había luz y agua en el lugar. Así que vamos a acomodarnos y enseguida regresamos para hablar con Daniel Armaño. Sí, sí, obviamente, y lo vamos a hacer porque tampoco son grandes sumas las que administramos, las sumas que ingresan, que yo no recuerdo ahora cuánto son, pero son 18.000 o 20.000 pesos por mes, es producto de los aportes de todos los afiliados, y le podemos dar explicaciones, pero también podemos pedir asamblea extraordinaria y dar testimonio. Todavía no hay nada que ocultar. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, estación de información. aclaración Daniel recién hacía. Sí, está aquí en el piso. Buen día, Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, ahí está, ahora sí. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes, tu audiencia? Muy bien, bueno, ayer también cortaban los vecinos de La Victoria por luz y agua. Se hizo un corte en Ruta 23 junto con, bueno, el Partido Obrero y los vecinos de Santa Brígida por el tema de la luz. En consecuencia también hay que decir que el agua, se necesita luz para tener agua, digo, pero ¿cuál es la situación que se vive ahora en Santa Brígida? Porque los vecinos nos decían que es un reclamo que ya es histórico. Sí, es un reclamo histórico, como lo mismo ha sucedido con los vecinos de La Victoria, que se también encontraban en Ruta 23. El problema es, digamos, la situación actual. La situación actual, se hizo presente una cuadrilla de Denor, cambió un par de fusibles ahí arriba, se robó los cables de todas las personas que estaban conectadas ahí, porque por un estado de emergencia la gente, al no tener luz, como se dice popularmente en el barrio, se cambiaron de fase. Y Edenor llegó, cambió los fusibles, que eso es una cuestión de días a que vuelva a estallar, y Edenor se robó todos los cables de toda la gente que se había conectado. Quiere decir que la gente, el 40-50% sigue sin luz, porque ahora, como es una carencia, obviamente, no pueden comprar los cables para hacer la instalación que tenían hecha. Digamos, esto lo queremos denunciar públicamente, y desde acá le vamos nuestra absoluta solidaridad con los compañeros y vecinos que han cortado ayer, la jornada de ayer en La Victoria. De hecho, estamos haciendo las conexiones con distintos vecinos, no solamente La Victoria, sino La Porteña, Cascallares. Esto es una cuestión, digamos, ya popular, por decirlo así, en todas las barriadas, o en el 40-50% de las barriadas de Moreno sucede esto. Que, o sea, a ver, expliquemos por qué los vecinos de Santa Brígida no tenían luz. Bueno, el problema es el siguiente. Geográficamente, Moreno es lo mismo, pero demográficamente no. O sea, cada vez hay más población. En la zona de Santa Brígida existe un transformador que abastecía, por decir una cifra, a 8 manzanas. Hoy son 16 manzanas en esa zona. Todos siguen abasteciéndose de ese mismo transformador. De ese mismo transformador. Por consecuencia, estalla. Cada tanto aparece Denor y ¿qué hace? Cambia los fusibles. Es como cuando en la casa uno tiene el fusible, que digo para que los vecinos entiendan, le pone un hilito de cobre porque tiene cierto consumo. Cuando uno tiene más consumo, le pone dos hilitos y tres, hasta que uno se prende fuego la instalación, porque resiste el fusible, no estalla, y por consecuencia se recalienta el cableado. Bueno, esto mismo sucede en estos barrios. Imagínense, estamos hablando de una potencia mucho más elevada y con el riesgo físico de las personas, porque en cualquier momento las zonas precarias son todas casillitas de maderas y en cualquier momento va a haber una desgracia y están esperando, se supone y pareciera, que muera alguien como para ver si el Estado interviene. Ayer escuchaba, a través de los micrófonos de ustedes, que Mariano Hues invitó a los vecinos de La Victoria a ir a su acto a que le digan... Que en el barrio San José. Exacto. Que le digan cuál es el problema. A ver, acá nosotros queremos abrir una denuncia. Esto es una desfachatez absoluta. Que Mariano Hues, después que gobierna junto con Arregui, 20 años distrito de Moreno, le venga a preguntar a los vecinos cuál es el problema que tienen. Es un caradura, directamente es un caradura. No puede existir un gobernante de esa calaña, por un lado. Pero, volviendo al punto... El vecino igualmente lo dijo ayer. Mencionaba, bueno, nos cambiaron este transformador, nos pusieron uno que no era el adecuado para la cantidad de gente que somos, y el que estaba en ese momento en el gobierno era Mariano Hues. Lo dijo el vecino que hablaba. Sí, sí, saludamos a este vecino, el cual personalmente no conozco, y quiero aclarar también acá que esto no es una cuestión de conveniencia política, porque a los vecinos yo los escuché nada más que a través de la radio, digamos, no los conozco personalmente. Pero saludo la lucha de estos vecinos y estamos viendo de qué manera conectarnos entre todos, más acá y más allá del partido político, porque hay una cuestión que la población está comenzando nuevamente a tomar en sus manos, que es luchar por su propia reivindicación. Digamos, ahí nombraban a una señora, una tal Jovita, que en un momento los vecinos, como se dice en el sindicato, le pasaron por encima y dijeron: Jovita, vos nos hablaste 200 veces, nos reuniste 200 veces, sos la dirigente del barrio, todo lo que vos quieras, seguí haciendo tus conexiones con tus punteros amigos, pero nosotros vamos a la ruta. Daniel, ¿qué pasa con los vecinos de Santa Brígida? En Santa Brígida específicamente... Fue Edenor. Sí. Digo, bueno, la intención de solucionar algo, pero vos me decías, le sacaron los cables de las instalaciones precarias que tenía la gente. Claro, justamente, lugar. O sea, para Edenor y para el Estado, el problema estaría solucionado. Claro, vuelven a bajar la cantidad de consumidores robándose los cables de la gente que estaba instalada en otro lado, y por consecuencia parece que el problema está solucionado. No está saturado. Exacto, pero aclaramos que esto va a volver a suceder, porque los vecinos nuevamente se están instalando. Porque los vecinos también tenemos que ser claros, y más que nada a la audiencia, que los vecinos no se niegan a pagar. Quieren su monoposte, quieren tener el medidor y quieren pagar la luz como cualquier ciudadano del país. Sucede que Edenor no quiere instalarse ahí porque tiene que instalar otra vez otro transformador. Esto le cuesta a la privada cierta moneda que el Estado se niega a darle porque es una zona carenciada, es una zona de asentamiento y hay que decir las cosas por su nombre. Son todos compañeros extranjeros, ilegales, como le dicen, indocumentados, y por consecuencia no quieren tener trato. Obviamente, estos punteros y referentes del peronismo, fundamentalmente, los utilizan para actos, pero no les sirven para votos. Fíjate, Daniel, que es un tema que, como bien decías vos, escuchábamos los vecinos de La Victoria. El año pasado también estaban acá los vecinos de 25 de Mayo, que es una toma que hay allí hace 2 años ya, porque fue en noviembre del 2009, va a ser 2 años, que reclamaban exactamente lo mismo, un medidor comunitario o la instalación para que ellos puedan instalar sus propios medidores. Y es algo que se replica una otra vez y tiene que ver con la política nacional, digo, ¿no? Las empresas que no invierten, la gente que tiene que tener garantizado un derecho que es el servicio público y algo fundamental, claro, que garantiza nosotros, la calidad de vida, digo. Pero te decía, por eso nosotros desde, esto sí lo decimos desde el Partido Obrero, nosotros planteamos que debe existir un control por parte de la población, porque digamos, estas empresas privadas, es un secreto a voces que reciben millonadas de subsidios de parte del Estado. Esos subsidios son girados, cuando se habla de la fuga de capitales en la Argentina. La presidenta se rasga las vestiduras diciendo voy a imponer una ley para evitar la fuga de capitales. La fuga de capitales es muy clara. Es lo mismo que los subsidios que recibe el transporte de La Perlita, es lo mismo que el subsidio que recibe Edenor o cualquier empresa privada, millonadas, no en pesos, sino en dólares, que no invierten y son giradas a sus casas matrices, generalmente europeas. Entonces, por consecuencia, ese dinero no es invertido, se va del país y los ciudadanos que estamos acá pagamos las consecuencias de un gobierno cómplice de las empresas privadas, cómplice de la burocracia sindical, cómplice de los punteros barriales, que ahora salieron todos a ver cómo se encolumnan en las listas y cómo arman su jueguito de enroque, digamos, en términos de ajedrez, para ver cómo transan y trenzan entre ellos para seguir en el poder. Nosotros denunciamos esto y avisamos a quien corresponde que vamos a seguir en la lucha, más acá y más allá del voto, porque sí, nosotros estamos en un frente de izquierda, solicitamos el voto a la población y lo demás. Pero algún trasnochado por ahí me ha dicho, pero el piquete ahuyenta votos. No me importa. La gente tiene una reivindicación, seguimos luchando por esa reivindicación. En la contienda electoral seguimos luchando, pero no abandonamos las rutas, no abandonamos el piquete y no abandonamos a la población, que es lo que sí hace el gobernante de turno. Los utilizó en la campaña electoral, los vuelve a utilizar ahora, porque ayer lo denunciaba ese propio vecino y con todas las letras, nos quieren volver a usar, llevarnos a un acto para que le expliquemos cuál es el problema que tenemos. Bueno, que venga el señor intendente, lo decía el vecino, que venga Güez, que venga Regui, que venga Mendieta, que vengan todos estos que están encolumnados ahora al barrio, porque el barrio tiene que ir a donde está el señor haciendo el acto. ¿Cómo va? La última pregunta es, ¿cómo va a continuar con esto? Digo, hay 50 personas, me decías vos, 50 familias que no tienen el servicio de luz. Una medida de arreglo que no soluciona nada, esto es lo cierto. ¿Cómo van a seguir? Porque la situación, la luz es algo elemental para, bueno, la calidad de vida de las personas. Nosotros estamos colaborando con los vecinos y lo decimos muy claro. Estamos enganchando a los vecinos. Porque no nos negamos a pagar, dicen los vecinos, pero tampoco tenemos el servicio. Entonces el servicio lo queremos. Como corresponde constitucionalmente, tiene que tener los beneficios que corresponden. Por consecuencia, los vecinos están haciendo en este momento, primero, asambleas. Segundo, de manera solidaria uno con otros, colaborando con el cableado para poder tener su luz. Y en forma tercera, nos estamos organizando con todas las barriadas que están con este problema. Y esto lo queremos advertir. No vayan a los barrios a retirar un solo cable porque vamos a tomar las oficinas de Edenor y vamos a tomar las oficinas del municipio. Y hasta que no, ahí sí, hasta que no les pongan el transformador como corresponde y los monopostes en cada casa, nos van a tener que aguantar ahí adentro. Y después que vengan los señores gobernantes a decir que el pueblo no tiene paciencia. Edenor llegó. ¿Alguien más? ¿Luego del corte? Sí, dos punteros de Mendieta cuando estábamos haciendo el piquete a ofrecernos bombos, redoblantes, gente, pero a cambio de algo lucrativo, que nos costaba más o menos 100 pesos por persona. Obviamente la respuesta de los vecinos fue casi cascotazos. Daniel, muchísimas gracias. A ustedes. Muy amable. 54 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Vamos a donde diga Martín Raffo, que está hoy en la operación técnica, y enseguida regresamos. No entiendo tu pregunta. Los baños químicos son... Los baños químicos están, pero agua no hay todavía. Eso, esa es la pregunta concreta. Los baños químicos son para reemplazar las tareas que están realizando en los baños de la escuela. No, está bien. De una canilla, de una canilla sale agua. Yo entiendo que sí. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. De las elecciones, los políticos prometen grandes cambios. Después de las elecciones, los políticos hacen un solo cambio. Cambian de opinión. En un año de elecciones, más que nunca, Recorte Informativo. Información que necesitas. Nos estamos despidiendo, 58 minutos pasaron de las 10 de la mañana. A ver, tenemos alguna información más. Dice, comienza el juicio de lesa humanidad en Bahía Blanca por casos de lesa humanidad. Se imputa a ex militares, policías y agentes penitenciarios. El Centro de Documentación y Archivo de la Comisión por la Memoria aportó a esta causa documentos de inteligencia y de la Prefectura Naval Argentina. Así que comienza el juicio de lesa humanidad en Bahía Blanca. Y también en Santa Fe, vamos a otra parte de nuestro país, concentración de ATE Rosario frente al Ministerio de Educación. Se exige la reincorporación Delsa Aviv, quien fue dejada cesante del cargo que ocupaba como portera interina de la Escuela de Enseñanza Media número 251 del barrio Empalme Granaderos, de esta ciudad. Esta es la información de la agencia de noticias Rodolfo Walsh, actividades en el día de hoy y por supuesto estado de alarma por lo que pasa en Santa Cruz. Habla de un inminente desalojo de petroleros que estaremos desarrollando en Nunca es Tarde seguramente. Nos despedimos hoy en la operación técnica y puesta en el aire Martín Raffo, todo el equipo informativo, Rubén Bustamante, Cecilia Rodríguez, Fernando Ochoa y quien les habla, Cintia Medina. Gracias por estar del otro lado, nos encontramos mañana con más información. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.